La iniciación cátara. Adaptación de un texto de Miguel García. Esta es la verdad oculta que no llegó al gran público y que reclama justicia histórica. Los cátaros ubicados en la región de Languedoc, al sudeste de Occitania, en el sur de Francia, fueron guerreros espirituales que llevaron la lucha hasta su extinción con muerte física. Su historia es una gran cátedra para la conciencia. La luna llena anuncia abundantes frutos en la tierra de los puros, frutos en madurez, recuerdos añejos, emociones superiores y reconquista de pretéritos estados conscientivos. La luna vieja, en sus constantes ciclos, impulsa. La luna paciente, con su semblanza maternal, parece sonreír desde la altura. La luna sabe del retornar, del suspirar, del indagar en el prisma de los ayeres. Que se van para volver, cuando el fin no justifica los medios. La luna, en su constante reciclar, enseñorea en el samsara, ofreciendo nuevas oportunidades. Languedoc o Tierra de Ot fue un paraje excepcional que cobijó a estos seres extraordinarios que buscaron el despertar de las incógnitas del alma en la más radical filosofía. En plena Edad Media, esta rica región se extendía por un paisaje abrupto y virginal, un paisaje que, como seno de la divina madre naturaleza, se ofrecía propicio y fértil para la vida de oración. Este era un lugar próspero y fecundo en donde florecía la cultura, el arte y la literatura. En Toulouse había poetas y academias para la canción espiritual y para la profana. Despuntaba también el comercio, donde se podía confraternizar con el mundo musulmán. Fue por este espíritu liberal que se fraguó el gran desafío al poder fáctico de la Iglesia de Roma. En el siglo XII, la ubicación cátara comprendía a las ciudades de Albi, Carcasona, Foix, Minerva, Toulouse y al castillo de Quéribus, y a los dos últimos bastiones de resistencia, Montpellier y Montségur. Muchas lunas han pasado desde entonces. La vieja Selene ha visto peregrinos anhelando respuestas existenciales, incógnitas que solo el ser puede despejar. Entre tanto, las impresiones se suceden con acelerado ritmo. La conciencia posee recuerdos vagos, añoranzas y quimeras. Todo se sucede y somos espectadores y actores de un teatro que nos sobrepasa, que nos supera y nos aturde. Recurrencias como cadenas de plata o de oro, eslabones de aprendizaje sumidos en el tiempo. Jirones del silencio rompiendo el aire, hablando al corazón contrito. Esta mágica región francesa, seno florido de la divina madre naturaleza, fue el cobijo de seres admirables que buscaban despejar las incógnitas del alma. Y se refugiaron en sus corazones con el rigor de una fe inquebrantable. Debemos rescatar, como ejemplo dignificante, el conocimiento mismo, el modelo y la dignidad del hombre que supo vivir la filosofía universal con valor, anteponiendo a su propia vida. Estando convencidos de las ideas del sistema dualista maniqueo, que declaraban que todo lo carnal procede del mal y la adhesión al Dios del bien exige abstinencia carnal. Cuando degenera la religión o las formas religiosas, surge el Cristo nuevamente para restituirla y purificarla. El fracaso de la institución cristiana romana necesitaba de una renovación que se cristalizó en la forma cátara. La palabra cátaro deviene del griego y significa puro, o albigense, que significa blanco. Ellos fueron los que pasaron por la catarsis o la purificación, por eso eran los llamados hombres buenos. Esta filosofía se propagó por Europa Occidental desde mediados del siglo X hasta el XIII y contaba con la protección de algunos señores feudales y vasallos de la Corona de Aragón. Aunque aparecieron en la Edad Media, hundían sus raíces más allá del cristianismo, pues eran esencialmente gnósticos. Animados por la filosofía de Platón, sabían que de nuestro mundo solo percibimos sombras, no su verdadera realidad. Los cátaros recogieron la herencia gnóstica depositada en Alejandría y en Egipto. Eran descendientes de un sector de judíos errantes que vivieron en el exilio. Entendían que para adorar a Dios no se necesita de intermediarios, basta con seguir al propio corazón. Por eso se les tildó injustamente de herejes, y como los gnósticos primitivos, indefensos y perseguidos, fueron cruelmente alienados. Sus predicadores y apóstoles encontraron seguidores por el norte de Italia, Francia, Alemania, Inglaterra y Europa en general. Cuando la Iglesia Católica Romana estaba enfrascada en luchas de poder estratégico, político y económico, y entre sus dirigentes en Roma, los papas se sucedían unos a otros mediante el asesinato, clamaba al cielo la gran degeneración. Era el tiempo de la renovación espiritual. Como respuesta a la prevaricación del papado, surgieron los bogomilos, precursores de los cátaros. Bogomilo significa amado de Dios, quienes se establecieron en las tierras de Bosnia-Herzegovina y Bulgaria, extendiéndose rápidamente desde los Balcanes hasta el Asia Menor. Bogomilo era un patriarca llamado Miquetas, un sacerdote búlgaro macedonio que aunó las ideas y las creencias gnósticas que se extendían entonces por Tracia. En el siglo XI, Miquetas, ante una decisión arbitraria e injusta del Papa León IX, decidió apartarse de Roma. Bogomilo vivió este cisma que dividió a la Iglesia cristiana en dos fracciones. Por una parte, la Iglesia latina, encabezada por el obispo de Roma, y por la otra, la Iglesia ortodoxa, encabezada por el patriarca de Constantinopla. Miquetas, hastiado de los constantes conflictos, se desplazó a Languedoc, dando así origen a una nueva religión que alcanzó su mayor poder hacia el año 1167, cuando se celebró el primer concilio cátaro. Cuenta la tradición que en las montañas de Serbia, entre bosques y llanuras, alejados de la jerarquía católica y política, florecieron comunidades rurales que revivieron la filosofía gnóstica y establecieron sólidos grupos que se enfrentaron al poder político-religioso para salvaguardar su pureza y su libertad. Los bogomilos afirmaban que este mundo es el resultado del triunfo del mal, al cual sirven las ricas iglesias y los grandes señores que viven sumidos en la más completa degradación. Proponían frente a todo esto el regreso al cristianismo original. Por aquella época, la develación del arcano estaba prohibida por la logia blanca. En vez de abstención carnal, se debe entender como castidad científica, por la correcta sublimación de las energías, transmutación en vez de procreación. Los matrimonios debían ser por amor, no convenidos. Se rechazó al dios antropomórfico por el dios del amor y se reinstauró al Cristo vivo como cabeza de una iglesia de sacrificio, de humildad y de pobreza espiritual. La clave está en la gnosis o el supremo conocimiento, la doctrina de los gnósticos que recibieron el mensaje directo de Jesús de Nazaret, que en secreto adoctrinó a sus discípulos durante 11 años después de resucitado, está redactada en los evangelios apócrifos del Nag Hammadi. Los cátaros no admitían ninguna autoridad externa. Sabían que el mundo había sido creado por un dios menor o el demiurgo, espíritu entre Dios y la criatura, que aprisionó al hombre en la materia, quedando hipnotizado, absorto por el deseo e ignorando su propia chispa divinal. Admitían la redención mediante vidas sucesivas y previo conocimiento de sí mismos. Para los cátaros, Jesús, el personaje histórico, no era el único Hijo de Dios, sino una partícula del Cristo o segundo Logos, que puede ser encarnada en el hombre debidamente preparado. Aunque Jesús de Nazaret era un ser hipostático, es decir, de naturaleza divina y humana, integrado con las tres fuerzas primarias o Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La insurrección bogomina tuvo los mismos resultados que con los gnósticos primitivos y que más tarde se daría con los cátaros. Llegó un momento en el que contra los bogomilos ya no servía la excomunión o el encarcelamiento, solo la aniquilación. La Iglesia romana creó un dogma inquebrantable con su confesión de fe, convirtiéndose en una organización perfecta. Creó un canon bíblico de obligado cumplimiento y una jerarquía de obispos y papas que decidían lo que se debía creer y lo que no se debía de creer. En Nicea, en el año 324, el emperador Constantino convocó a los obispos para elaborar un credo, vigente hasta hoy. La política destructora de la Iglesia romana se afianzó con las cruzadas. Los invadieron, saquearon, robaron y violaron, y finalmente los quemaron en las hogueras. La antorcha de los mártires bogominos fue recogida por los cátaros. Los cátaros establecieron una renovada corriente gnóstica. Fue un movimiento contestatario, revolucionario y ejemplificador y exigente en el precepto. Por lo tanto, otro nuevo gran escollo para la Iglesia corrupta. Rechazaban la riqueza, la vanidad y las prácticas carnales groseras. Llevaban vidas sobrias, predicaban y practicaban un camino hacia Dios mediante el ascetismo y la renuncia al mundo físico para alcanzar la perfección espiritual. Abolieron la ley santa creada por la supremacía masculina y el poder patriarcal del siglo XII en toda Europa, que impedía a las mujeres heredar o reinar. Los cátaros dieron trato igualitario a la mujer, aceptando las diferencias en géneros y credos, en una filosofía de hermandad. La mujer disfrutaba del mismo nivel ejecutivo y social que el hombre. Los perfectos y perfectas eran los encargados de predicar la doctrina cátara, así como de atender a los moribundos. Todos los trabajos eran equitativamente repartidos. Reivindicaban que si hay infierno, si hay karma y si hay diablo, y para librarse de ello requerían de la muerte psicológica de instante en instante, pues es mejor morir aquí y ahora que esperar a que lo haga la naturaleza. Ellos sabían que el cielo o el infierno se gana en la tierra. Al principio fueron recibidos en los pueblos y en las cortes como imagen de un mundo de pureza y de libertad de espíritu. Eran libres para promover su filosofía, dando un giro a la historia. El espíritu puro reapareció en Europa como mejor alternativa que las guerras. Los hombres buenos, los puros, los cátaros, eran hacedores de la palabra, no sólo oidores. Entendían que Dios no se pudo encarnar en un solo hombre, entrando en contradicción con la Iglesia católica, pues el Cristo se mostraba accesible en el camino iniciático. Los adeptos se agrupaban en comunidades, obteniendo el apoyo de los nobles, de la burguesía local y de la población. No les preocupaba el dinero, pero no carecían de nada. Por sus posesiones fueron envidiados y perseguidos por la Iglesia romana en las cruzadas. Ellos practicaban la aristocracia del espíritu. La Iglesia de Roma fue consciente del peligro nuevamente. El clero católico ofrecía una imagen de derroche, de vicio y de opulencia, en contraste con el mensaje de austeridad del cátaro. Los obispos romanos amenazaban al pueblo con condenas por faltas insignificantes, mientras que los perfectos cátaros mostraban una actitud más compasiva y benévola. Una actitud de amor, de tolerancia y de libertad. Los perfectos cátaros actuaban humildemente. Sus obras hablaban por ellos. Rechazaban la pena de muerte y el respeto por la vida era total. Para evitar la violencia, los revestidos cátaros jamás llevaban armas. Hacia el año 1150, los cátaros aparecieron por los caminos del Languedoc como unos extraños misioneros, barbudos. Predicaban en las plazas, en los mercados, en las aldeas y en las ciudades, y tampoco evitaban las mansiones de los nobles o de los ricos y mercaderes cuando estos les ofrecían la ocasión de adoctrinar a sus familias y a sus criados. Difundían un mensaje de amor y profesaban el cristianismo puro, pero rechazaban a la Iglesia romana. Practicaban una ascesis o tensión externa del ser con una gran disciplina mística en la práctica diaria. La muerte psicológica como primer factor era practicada con gran humildad. El segundo factor lo trabajaban en secreto, con el nacimiento segundo o transmutación de las energías. Por ignorancia fueron injustamente criticados. No se entendían que no quisieran una procreación animal. Empleaban sus energías para el crecimiento espiritual, verificable en los grados esotéricos de la columna vertebral. Afirmaban que todos los pecados eran perdonados salvo uno, el pecado contra el Espíritu Santo. practicaban el tercer factor o el sacrificio por la humanidad de muchas formas, especialmente por la caridad y la generosidad en las comidas a los necesitados, en el hospedaje, en el vestido, sin importarle que las gentes fueran o no de sus propias creencias. Se decía que esta clase de religión era un modo de intuir al Dios de la inmediata presencia o al Dios de la revelación conectado con el Dios supremo. Ellos sabían que Dios vive en la prisión, en la cárcel del hipnotismo humano, donde pena la chispa divina presa del ego viviendo en tinieblas. Durante más de un siglo, el catarismo se practicó como otra iglesia alternativa a la romana, con su propia doctrina, sus ritos y su organización eclesiástica como expresión genuina del mensaje crístico. Socialmente se aplicaban las leyes civiles para la defensa y el orden, pero rechazaban las leyes penales. Profundamente compasivos, afirmaban que los hombres no deben ser juzgados por otros hombres, pues no tienen la total objetividad, ya que los móviles humanos son demasiado complejos. Entendían que el pecador es más víctima que culpable. No se definía la falta como pecado, sino como error o ignorancia. Entonces se les brindaba ayuda fraternal para la comprensión y la eliminación del error, sin castigo, sin juicio, pues sólo conociendo al error se puede sentir la necesidad de enmendarlo. De la comprensión nace la verdadera compunción y el arrepentimiento sincero, pues para el indigno todas las puertas están cerradas menos una, la del arrepentimiento. Aceptaban para los inculpados sanciones educativas que tenían como fin la rehabilitación social y la instrucción moral. Aplicando la educación fundamental propuesta por el gnosticismo atemporal, que se basa en la justicia y en la tolerancia del amor consciente como norma de vida. Establecieron como principal mandamiento cristiano: deja lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. De ahí que su proceso de perfección implicaba la integración en la comunidad donando todas sus posesiones. Cuando los simpatizantes destacaban en el servicio, recibían la primera iniciación por parte de los perfectos. Sanat Kumara, el fundador del Colegio de Iniciados, es un ser que puede sumergirse totalmente entre el océano de la gran luz, pero que renunció a toda dicha para quedarse con la humanidad. En el rito iniciático esotérico de la Logia Blanca, al neófito le eran revelados ciertos conocimientos ocultos. Tras su comprensión y aceptación, hacía votos para vivir practicando con humildad la caridad, bajo la regla de no mentir, de no robar y de dar buen ejemplo con su vida. Periódicamente se sometían a una especie de confesión pública llamada aparejament, que en gnosticismo se le conoce como practimocha. Aunque esta práctica fue abolida por el venerable maestro Samael Aun Beor, porque conceptuaba que no hay suficiente conciencia actualmente como para escuchar, comprender y callar los errores ajenos. Frente al afán regulador de la Iglesia romana se oponía la búsqueda espiritual en libertad. Frente a la imposición dogmática se imponía la experiencia directa y la difusión e interpretación libre del Evangelio. frente a la arbitraria legislación social, se oponía a la obligación del pago del diezmo e impuestos por la colaboración voluntaria, y frente al culto de la riqueza y del poder, se oponía a la renuncia generosa de los bienes materiales. La actitud existencial más destacada de los cátaros era de una total ajeneidad al mundo, que revelaba cierta afinidad con los antiguos textos gnósticos que dicen: la posesión específica de la gnosis va siempre acompañada de cierta actitud de extranjería o de extrañeza ante el mundo mayábico o ilusorio. Para transitar por el camino ascético y alcanzar el reino espiritual, se deben conquistar dimensionalmente los siete cielos. Ello implica someterse a la iniciación de la logia blanca. La mayoría de los perfectos eran santos iniciados. Para acceder a la iniciación, deberían realizarse ciertos rituales contenidos dentro del secreto de la doctrina, no expuesta en las enseñanzas públicas y solamente conocida por los iniciados. Las iniciaciones en la Edad Media se realizaban en dos fases. Primero, el postulante meditaba en una cueva donde tomaba conciencia de los elementos tierra y agua. Y segundo, era llevado a la cumbre de una montaña, donde tomaba conciencia del simbolismo del aire y del fuego. Cuando llegaron las persecuciones, las cuevas brindaron a los iniciados y a los revestidos la grandiosa simplicidad de su refugio. Una vez que el postulante había superado las pruebas de los elementos, era introducido en silencio al lugar donde iba a celebrarse la ceremonia. En el catarismo se distinguían tres grupos de personas. El primer grupo lo formaban los perfectos y las perfectas, llamados los hombres buenos, ya iniciados. El segundo grupo estaba constituido por los creyentes, que debían profesar las virtudes mencionadas, así como practicar el ayuno, la abstinencia, apartarse del adulterio, del juramento y del homicidio, estando obligados una vez al mes a la confesión pública. Y el tercer grupo estaba formado por los simpatizantes o auditores, que asistían a las predicaciones de los perfectos y solicitaban la bendición de los mismos, pero sin más obligación. Practicaban el ritual del consolamentum, que era como un bautismo iniciático. Mediante él se pretendía ligar a la conciencia con el ser. Este es el único ritual que se conserva en la Biblioteca de Lyon. Durante el rito del consolamentum, numerosas antorchas se colocaban a lo largo de los muros para indicar que se iba a administrar el bautismo del fuego a un hermano aspirante. En la penumbra, la asamblea de revestidos y de fieles esperaban al futuro consolado, haciendo a su alrededor un círculo mágico de protección. En el centro del círculo había una mesa o losa recubierta con una sábana blanca y sobre ella dos cirios y el Nuevo Testamento. Se instruía al neófito mediante la lectura y el comentario de varios textos extraídos del Nuevo Testamento. Recordando las palabras de Jesús, sinónimo de los tres factores de la revolución de la conciencia: si alguien quiere ir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. A continuación se le otorgaba al neófito el don de la oración o el permiso para poder rezar el Padre Nuestro, dándole una explicación esotérica del mismo. Y se le exhortaba para que no se identificase con el mundo fenoménico del sufrimiento y de la vanidad, y para que volviese hacia su mundo interior. En la consagración se le reconocía la cualidad de perfecto con la imposición de las manos. Este signo era el símbolo de la fuerza que va desde lo superior a lo inferior, fuerza de curación y de salvación que sellaba la entrada del iniciado a una nueva vida. Él asumía la toma de conciencia de sí mismo para elevarse en el nivel del ser o en la vía iniciática. En principio se le asignaba una vestidura negra, más tarde una azul, y finalmente en los tiempos de persecución fue reemplazada por un simple cordón de lana o de hilo que llevaban debajo de la ropa, como símbolo del perdido cuerpo de luz que debía de ser restaurado en el curso de su vida humana. La ceremonia iniciática concluía con la recitación en común de la oración del Padre Nuestro y el intercambio del beso de la paz que se daba entre personas del mismo género. El beso ritual era el reflejo de la comunión inalterable entre los eones y el Padre. Manifestaba comunitariamente la experiencia de la gnosis y el banquete puro compartido de una sabiduría que aspira a conservarse eternamente. Las iniciaciones son despertares de la conciencia. El sabio supremo de la logia blanca Sanat Kumara, fundador de la vía iniciática en nuestro planeta desde los albores del mundo, felicita a los iniciados de todos los tiempos diciendo: «Eres un inmolado más en el ara del sacrificio».